Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 27 de agosto a las 18 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se presentará el cómic Crónicas Metaleras. Este miércoles 27 de agosto a las 20 horas en el patio de comedia se presentará la obra Amores Ridículos. Esta historia, protagonizada por algunos de los personajes creados por Shakespeare como Hamlet, Otelo, Romeo y Don Juan, promete al público diversión y sorpresas. La entrada cuesta $6. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.